El programa que van ustedes a escuchar es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención. Milenio 3. Milenio 3. Cadena Ser. Con Iker Jiménez y todo su equipo. Y 31 minutos, amigos de Milenio 3, ya estamos aquí, en nuestra particular nave radiofónica del misterio, en el estudio 1 de la cadena SER, y veréis, esta semana está casi partida por dos correos electrónicos. Ese medio del que yo soy devoto, casi el único medio con el que me comunico hacia el exterior, el correo electrónico. Ha habido dos que de verdad no voy a poder olvidar. Uno habla de expedición, de sufrimiento, de aventura, de epopeya casi. Y la vamos a vivir con dos amigos que acaban de llegar, de lejanas tierras, en su faltriquera, en su mochila, en su recuerdo, en su alma, nada más genuino que el puro misterio que vienen a contarnos. Luego os leeré algún fragmento de ese mail descarnado de mi querido amigo Pablo Villarrubia. Pero antes, porque la noticia manda, porque somos Milenio 3 y si pasa algo está la SER para contarlo, quiero deciros que a la 1 y 54 minutos del 11 del 10 del 11, es decir, del pasado martes, yo daba un brinco en el asiento de mi despacho, en mi casa. Era un mensaje de Guillermo León, un mensaje que a su vez se hacía eco de una especie de código, de coordenada. Estamos en el siglo XXI, era un mensaje de Twitter, ese mundo que yo tampoco conozco muy bien, pero ahí había una gran noticia. En unos pocos caracteres, sobre todo viendo quién era el emisor de esa noticia, se despertaba el gran misterio sin duda de esta semana. Un misterio que a mí, como amante del tema ovni, repito, me hizo saltar de la silla. Guillermo, emocionado como es él también, me decía: amigo, mira lo que acabo de detectar, como quien pesca con anzuelo en el gran océano de la red. Algo había pasado, y en ese instante me propuse algo. Algo que hemos cumplido: entrevistar a los protagonistas. Pero, ¿qué decía ese mensaje de Twitter a 1:54 de la mañana del pasado día 11 del 10 del 11? Decía exactamente esto. César Cabo, César Cabo. Empezamos bien la tarde de supervisión en el centro de control. Tres aviones han notificado un ovni en sus radares. Claro, ¿y por qué era importante? Porque César Cabo, que había sido hasta hace bien poco el portavoz de los controladores españoles y ahora con un puesto importante en el ámbito del puesto de control del aeropuerto de Madrid-Barajas, ni más ni menos, era él el que directamente tecleaba indicando que no un avión, ni dos, tres tripulaciones diferentes habían denunciado la presencia de un objeto volante no identificado más o menos cerca de Toledo. Y que los tres aviones habían conectado con Barajas para saber qué ocurría, qué pasaba. Parece ser que no había contacto visual, sino que los radares directamente, ¿os acordáis, amigos, quizá los más veteranos de aquellos reportajes de Juanjo Benítez, captados en el radar y cosas por el estilo? Bueno, pues ocurría eso. Ya casi lo habíamos olvidado, esa vieja emoción. Los radares en aviones y en torre de control observando lo que genuinamente es un ovni. Pero hicimos este equipo. Y quiero agradecerlo a todos, a Guillermo, a Diego Marañón, a Pedro Rodríguez de Cuarzo, todos implicados en la búsqueda y captura del emisor de estos códigos, César Cabo. Yo temí incluso que no quisiera hablar, porque sé que es difícil. Él había roto un poco el hermetismo con ese mensaje. Y él estaba viviendo un aluvión de peticiones, de curiosidad, de preguntas. Y yo me imaginé lo peor, que muchas veces cuando alguien cuenta algo que es verdad, pero es presionado o es recomendado, llega el silencio. Y durante un par de días os aseguro que tuvimos ese silencio. Pero yo creo que al final el deseo era tan fuerte de saber qué había pasado y que nos lo contase uno de esos pivotes importantes de control aéreo en Madrid-Barajas, que todo al final se acaba consiguiendo. César Cabo, buenas noches. Hola, buenas noches. Todo empezó, y me gustaría, si es posible, que con lo que puedas contar, claro, que nos digas cómo fue la crónica de ese día. Tú, con un mensaje de Twitter, con esos pocos códigos, montas un buen revuelo, ¿no? Sí, totalmente inesperado. Bueno, esto fue el día 11, yo tenía turno de tarde en el centro de control. Además, yo no estaba controlando aviones. Vamos, según el puesto que tengas, ahí me tocaba supervisar. Estás, pues, ayudando a los compañeros, si hay algún problema, coordinando un cambio de pistas, en fin. Cosas que surjan, y justo había una controladora que yo la hablaba con los pilotos, y el piloto le preguntaba información de algo que veía en su pantalla de radar, no es que lo viera físicamente el piloto, y entonces yo me acerqué y digo, ¿qué pasa? Y dice, no, pues este piloto que me pide información, y aquí yo no veo nada en radar. Y pasó con dos pilotos más. Entonces tres aviones preguntaron a la controladora que nos tenía información de un blanco, de un eco que aparecía allí en su radar, pero que nosotros en el nuestro no veíamos. Y me dice, bueno, pues esto es un OVNI. Claro, me dijo ella, pues obviamente eso es un objeto volador no identificado. Sí que al comentar yo luego con algunos compañeros, para mi sorpresa, había algunos que tenían historias en primera persona también ellos, de cosas que los pilotos a los que ellos controlaban en otras circunstancias, pues habían contado, pues situaciones ya que sí físicamente habían visto luces o objetos en movimiento. Entonces, lo que sí que veo es que cuando uno rasca un poco detrás hay bastantes anécdotas y más de las que pudiera parecer. ¿Qué diferencia hay entre que los pilotos viesen el eco en su radar, que no se vea en la torre de control, o si se vio? Cuéntanos un poco, si es posible, con palabras sencillas, ¿cómo sucedieron los hechos cronológicamente? Sí, pues bueno, lo ocurrido otro día fue los aviones pues estaban procediendo a la aproximación del aeropuerto de Barajas, acercándose para aterrizar, y entonces ellos en su radar que llevan anticolisión para detectar los aviones que puedan tener cerca, dieron un blanco, una marca pues como de un supuesto avión. Entonces le preguntaron a la controladora que les diera información de tráfico, porque no sabían a qué altitud estaba, pero estaba por ahí cerca. Entonces la controladora mira en su pantalla radar y no ve nada. Otro avión pasa y pregunta lo mismo. Tengo a 5 millas, me sale que tengo ahí un blanco en la pantalla, ¿puedo decir qué es? Y la controladora, oye, pues aquí no hay nada. Y hubo un tercer avión que también le pasa, pues yo también lo veo y no en la pantalla siempre, como digo. Entonces lo raro es que no saliera en la nuestra, porque los radares de control tienen dos secuencias, bueno, que es el radar primario y el secundario. El primario lanza una señal que rebota con todo lo que hay y teóricamente te devuelve el reflejo de lo que hay en el camino. Entonces, en el nuestro no aparecía, pero en el de los pilotos sí, que es una cosa que no ocurre muy a menudo, pero bueno, pues te deja un poco sorprendido. Pero como digo, los pilotos físicamente no vieron nada. ¿Y en qué zona, César, se producía esto? Pues eso estaba eran unas millas al oeste, no, al este, debía ser como al este más o menos de Toledo, 20-30 millas, en el límite de la provincia de Madrid y Toledo. ¿Y tres vuelos de diferente tipo? Pues yo creo que eran aviones, yo creo que eran de Iberia, o eran compañías españolas, los tres eran aviones españoles. ¿Y los tres pilotos, digamos, hacen su llamada lógica a torre de control para que les informe de qué es eso, ¿no? Al centro de control, sí, que nosotros controlamos la aproximación, te dicen, oiga, me informa del tráfico. Claro, un piloto pues está pendiente del radar que tiene y también le pregunta al controlador que le dé información, porque él no sabe lo que tiene. Y bueno, pues la seguridad es siempre lo primero en aviación. Entonces él pregunta a la controladora, si hubiera habido un avión ahí que nosotros viéramos, evidentemente se le informa. Es muy habitual que los pilotos te pregunten información del tráfico que les afecta, pero en este caso es que no nos aparecía nada. ¿Y qué opinión tienes, César, con lo cotejado, lo que tú has indagado? Porque repito que creo que lo valioso de verdad de tu actitud, prescindiendo de que es un objeto volante identificado o que pueda ser identificado y que simplemente es eso nomás, es como tú has hecho frente a los acontecimientos. Y te lo digo, y no es, en fin, ningún tipo de peloteo, porque lo habitual es que esto primero no salga a la luz, habitualmente. Bueno, y lo segundo es que tú hayas tenido la curiosidad personal, claro, de seguir indagando, ¿no? Porque tampoco es tan habitual que el piloto vea algo en su radar y tú no lo veas. Puede ser, como digo, un eco falso. El radar a veces da un eco falso, igual, pero claro, tres aviones sorprende. Puede ser un globo aerostático. Fue el día anterior al desfile de las Fuerzas Armadas, pero no nos consta que hubiera ningún tráfico militar haciendo maniobras. De hecho, no estaban, en teoría. ¿Se hicieron las lógicas comprobaciones, César, para ver qué podía ser eso? No, es una cosa que pasa. Además, es muy inmediato. Estamos controlando aviones, los aviones no paran de llegar y tampoco tienes tiempo. Claro. Sí que ocurre que cuando aparece un blanco no identificado moviéndose por la pantalla, avisamos a los se intenta hablar con el avión por la frecuencia normal, por la de emergencia, se pide a los aviones que están sobrevolando la zona si ven algo, que te den información, y entonces ya en último caso se recurre al control militar y a veces hay interceptaciones. Claro. Porque es una aeronave extraña en el espacio aéreo español, pues eso hay que verlo, pero no era el caso porque fue algo muy momentáneo y entonces pasó, coincidió que yo estaba cerca, lo escuché, lo hablé con la controladora, ella me contó una anécdota que había tenido hacía años controlando aviones en Barcelona, y a raíz de aquello y de la reacción en Twitter, pues yo pregunté a más compañeros y he visto, por un lado, la expectación que despierta el fenómeno OVNI, que yo no era consciente, y luego que sí que hay muchas anécdotas en control, imagino que muchas más por parte de los pilotos sobre cosas extrañas, pero cosas ya que sí que físicamente claro. han visto los pilotos. Y César, después de esta semana, digamos, de agitación y de esta investigación personal, ¿tú qué conclusión tienes o queda lejos la conclusión de qué se pudo ver y por qué? Queda lejos, pero lo que sí que yo veo es eso, que hay muchas más anécdotas de las que nos puede parecer, que como no trascienden, pues bueno, se quedan anécdotas que imagino que el piloto le cuenta a su familia o a sus amigos y luego eso llega pues a un ámbito reducido. Pero que si hubiera un seguimiento concienzudo, pues yo creo que habría muchísimos incidentes peculiares, y no sé exactamente cómo justificarlos, en la aviación comercial en España. Es la sensación que me da por haber hablado con unos pocos compañeros. Somos 2.000 controladores, pero estoy convencido que si hiciera una encuesta exhaustiva saldrían muchas historias. Qué gran labor sería esa, qué gran reportaje. Tú hacías uno, tuyo, personal, OVNIs descontrolados, y yo creo que también por eso abrimos el programa con esta historia, ¿no? No es solo que un controlador haya notificado una cosa o haya informado de algo, sino que esa notificación llega al público, que eso solo es posible hoy en el siglo XXI y con estos medios y esta tecnología, el eco que tiene y que luego encima te llegan más historias. Y tú decías que en 13 años de controlador, no habías vivido una experiencia de este tipo con tres aviones y un eco así, ¿no? No, yo no he tenido nada extraño y tampoco he tenido pues pilotos diciéndome veo luces o veo una cosa extraña, que a compañeros míos sí que les ha ocurrido. El otro día pregunté, me contaron varias historias, pero a mí nunca me ha ocurrido. He tenido cosas, pues, fallos de motor, presurización, pasajeros enfermos, en fin, lo habitual en los aviones comerciales, pero nada de este estilo. Oye, César, y te has puesto a indagar y has encontrado a pilotos que te contaban cosas viéndose e incluso sumergiéndose en el agua. Bueno, eso era una controladora que ella sí que estuvo controlando aviones, ella es la que estaba controlando, y los pilotos le contaron a ella, ya me lo ha contado a mí, es de segunda mano, pero vamos, ella lo vivió en primera persona, pues una cosa muy extraña en la zona marítima al oeste de Galicia, hace muchos años, que son los vuelos que vienen de América, entran por esa zona, y entonces un piloto volaba en un avión, creo que también de Iberia, vio, pues decía, le dijo a la controladora que veía unas luces extrañísimas, pues como saliendo del mar, y una estructura enorme que medía como 1 kilómetro o 2, o sea, una cosa descomunal, pero claro, desde arriba, desde 10.000 metros de altitud, yo no sé cómo sería aquello para que el piloto lo pudiera ver, pero vamos, el piloto lo contó, y transcurridos 20 minutos pasó otro avión, que creo que era de Europa en este caso, diciendo que veía algo en el mar también, en la misma zona, que como que daba la sensación de que se metía en el mar. También unas luces, entonces los pilotos se pusieron a hablar, la controladora escuchó toda la conversación y los pilotos se citaron luego ya en el aeropuerto de Barajas para intercambiar pues las impresiones, ¿no? Pero bueno, que es una historia bastante llamativa. ¿Y por qué estas historias, César, no suelen salir a la luz? ¿Tú, cuál es tu opinión cuando estás puesto un poco en nada? Pues hombre, yo creo que es eso, que a ti te pasa como controlador, tenemos aviones, ocurre pues sobre la marcha, instantáneamente te explican una historia, tú sigues luego haciendo tu trabajo y, como digo, pues te lo quedas como anecdotario particular que cuentas a tus familiares o amigos en una cena, pero que no hay un procedimiento que nosotros tengamos que notificarlo ni al control militar ni a nadie, y luego yo no sé los pilotos exactamente el protocolo que tendrán ellos con las compañías, pero me parece a mí que bueno, que simplemente se queda ahí porque no hay como unas pautas establecidas y quizá también la gente tiene miedo pues a explicarlo y que no te tomen muy en serio. Lo que podemos decir, eso es importante, lo que podemos decir, César, es que esos efectos, ecos, lo que fuera, que tres pilotos diferentes denunciaron, a día de hoy no se ha logrado saber qué eran, la naturaleza de eso. Y no creo que nunca se sepa, como digo, es algo que pasa y es muy fugaz, puede ser mil cosas, pero lo importante creo que es que eso, que ocurre muy a menudo, cosas que sí que son más tangibles en el sentido que lo han visto pilotos, que son pilotos comerciales, que es gente equilibrada, evidentemente, que pasa reconocimientos psicológicos todos los años muy exhaustivos y que, bueno, pues que estas cosas no trascienden demasiado, no sé si porque la gente tiene miedo a exponerlo, para no alarmar o no sé muy bien el motivo, pero de lo que ocurrió el otro día en Madrid, pues nunca sabremos exactamente qué fue. César, perfectamente contado, te lo quiero agradecer y seguro toda la audiencia que le gusta que personas que saben del aire pues cuenten estas cosas. Y simplemente por último, ¿te da la sensación personal a ti de que has rascado la punta de un iceberg y que hay mucho más? Pues a mí me ha sorprendido, como digo, la reacción en las redes sociales y luego pues el artículo mío del blog ha tenido muchísima repercusión y bueno, lo han colgado en una página web por ahí en Chile o en Perú y no paran de entrar hispanoamericanos a leerlo y dejar comentarios. Y ha habido gente que ha dejado comentarios diciendo que había visto ovnis incluso esta semana, o sea, cosas muy, muy chocantes. Veo por un lado que hay mucho más en la aviación comercial de anécdotas que se pueden sacar si uno pregunta a la gente involucrada, pilotos y controladores, y a lo mejor es interesante hacer esa labor. Y luego que en el público pues hay muchísimas personas que este tema les despierta la curiosidad de una manera increíble. ¿Y tú sigues con la misma curiosidad? ¿Te ha desvelado algo? ¿Te ha revelado algo este incidente? ¿O simplemente...? Me ha llamado la atención y sí que he preguntado a varios compañeros. Ayer que estuve con otros compañeros de Barcelona, vamos, que trabajan allí en Barcelona, y uno de ellos me contaba de otra compañera. O sea, no era de primera mano, pero veo que si empiezas a preguntar, hay mucho más que sacar. Entonces, bueno, quizá empiece yo por ahí a indagar un poco con mis compañeros. Ojalá, César, sería algo realmente pionero y maravilloso, ¿no? Porque no deja de ser un mundo, pues como pasa con el mundo militar, el mundo de la aviación y otros muchos mundos, pues bastante hermético para el gran público, ¿no? Así que yo te agradezco personalmente y en nombre de miles de aficionados que lo hayas contado de una forma tan clara, tan natural, y bueno, que estas cosas ocurren y que si se identifican, se identifican, y si no, pues ahí quedan. Si sigues investigando, mucha suerte, amigo. Pues muchísimas gracias. Y si hay alguna cosa interesante, yo os mantendré informados. Muchísimas gracias, César. Un saludo. Un sonido. Una voz. Una investigación. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena Ser. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. del 10 del 11, no había notificado ningún objeto militar extraño, ningún globo aerostático. Entonces, ¿qué estaban viendo? Y no solo hay que hablar de, en este caso, la subjetividad. ¿Qué estaban viendo los aparatos que detectaban algo? Tres tripulaciones diferentes, distintas, en la provincia de Toledo, casi en la frontera con Madrid. Y situación de expectación en la central de control de tránsito aéreo de Barajas. Un caso como a la antigua usanza, ¿no? Lo más importante, quizá, por encima de todo, tengo que decirlo, la actitud de este hombre, un hombre valiente, que duda cabe, César Cabo, no solo cuenta lo que cuenta, sino que promete más información. Creo que un lujo para todos los que seguimos con atención esos objetos que se pasean de vez en cuando por nuestros cielos. Y precisamente mirando a los cielos, que iba a ser importante el término, hemos abierto, Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas. Una encuesta. ¿Has visto alguna vez un ovni? Pues mira, ya hay bastantes respuestas y el 64% nos dice que no, que nunca ha visto un objeto volante no identificado en los cielos. Y sí, un 36%. Lo dicho, concepto importante. En apenas nada empezamos una expedición que creo que va a ser inolvidable. Y lo vais a entender en cuanto lea yo unas cuantas frases del correo de Pablo Villarrubia. Por cierto, no es habitual, amigos, que un hombre del ámbito del control aéreo de nuestro país hable con esta rotundidad, recopile casos tan impresionantes. Yo creo que hay que casi frotarse de nuevo los oídos. Objetos de un kilómetro de largo emergiendo de las aguas o sumergiéndose en ellas, en tierras de Galicia o de Ibiza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto no sale a la luz? ¿Qué ocurre? ¿Por qué se muere todo este ámbito de los ovnis en ese corpúsculo que significa el mundo especializado? Tenemos derecho a saber qué está pasando. 11 del 10 del 11, por supuesto. Si en algún punto de nuestro país visteis algo, estamos dispuestos a seguir la información. ¿Os merecíais esto? La noticia ha sido esta, en la red se ha hablado de esto, y el protagonista habla para la cadena SER. Pero es que quedóos con el día 11, ¿verdad? Uh-huh. Hubo otro día 11, y es curioso que se llamó incluso la noche de los controladores y los ovnis en España. 11 de noviembre de 1980, lo recuerda muy bien Javier Sierra. 11 de noviembre de 1980, los ovnis vuelven a aparecer, esta vez hacia el final de la tarde, sobre las 18:40 horas, cuando 7 aviones comerciales distinguen una enorme bola brillante de fuego verde gravitando en las inmediaciones del aeropuerto del Prat a una velocidad en un momento determinado que es, calculan, el doble de la de un avión comercial. Se termina descomponiendo en pequeños objetos verdes y una de estas bolas se precipita sobre la pista 0202 del aeropuerto del Prat, en lo que en su momento los controladores describieron como en posición viento en cola, es decir, como si fuera a tomar tierra en el aeropuerto. Aquellos objetos terminaron desapareciendo, se creó un estado de alarma aérea, hubo una investigación militar oficial al respecto, pero nunca recibieron una explicación satisfactoria. Y le hemos preguntado a un veteranísimo controlador aéreo, Pablo Díaz Moreda, que en 1979 tuvo la oportunidad de ver uno de estos gigantescos objetos o de ser testigo. Le denunciaron varios pilotos la presencia de la compañía Aviaco en aquel momento de un objeto de dimensiones imposibles, como el doble de un jumbo, sobrevolando espacio aéreo español. Y yo le he querido preguntar esta misma noche a Pablo Díaz Moreda, Pablo, ¿por qué no se informa de esto? ¿Por qué ese hermetismo? ¿Por qué lo que ha hecho César Cabo esta noche en Milenio 3 es casi prodigioso? Hablar desde ese mundo. Esto nos contaba Pablo. Depende de las circunstancias sociales y políticas del asunto. Quiero decir, hubo una época aquí mismo en España en que todo esto lo llevaba el Ejército del Aire. Entonces, el condado de esto era meterte en follotes, tanto por las tripulaciones de los aviones como por nosotros o meteorólogos o por quien fuera. Entonces, la gente se callaba, nadie quería traer problemas. Hoy en día, lo que ocurre es que las cosas ya no son tan arduas como entonces. Hoy en día se puede, digamos, notificar que se ha tenido tal o cual avistamiento, y lo normal es que las autoridades o quien sea quienes lo notificas no te hagan ni bendito caso. Quiero decir que lo anotan tal, pero no se toma ni una sola medida para saber qué hay tras de eso. Estamos en velocidad de crucero, volando por el mundo de las ondas. Santiago Camacho, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Importante el gesto esta noche de un controlador tan importante, ha sido portavoz de controladores aéreos españoles, un peso pesado, que hable con esta naturalidad del fenómeno OVNI. Importantísimo, porque en las torres de control de los aeropuertos, no solo de España, sino de todo el mundo, se guardan, yo creo que, muchas historias secretas, o al menos que se quedan en la intimidad de la profesión, porque estamos hablando de una actividad en la que la seguridad lo es todo. Por las manos de un controlador aéreo en una sola guardia pasan las vidas de más personas que probablemente las de un cirujano en toda su carrera. Si se reportan este tipo de cosas, pueden pasar dos cosas. Que creas que efectivamente hay ovnis, con lo cual estás hablando de algo que a nivel militar es grave, estás hablando de una violación del espacio aéreo que debería ser investigada, etcétera, etcétera, o bien hay un fallo. Ese fallo afecta a la seguridad, o han fallado los instrumentos, o han fallado los radares, o en un caso extremo, la tripulación o los propios controladores no son fiables, ven cosas que no hay ahí, con lo cual otra vez volvemos a investigar. Y en ese caso, pues digamos que se prefiere correr un tupido velo. Pero esas cosas suceden, yo creo, que en todo el mundo. Mira, a modo de puente, con los dos temas que vamos a tener esta noche, recuerdo la historia del pasado mes de marzo, cuando controladores aéreos rusos denunciaron que en una de sus guardias había habido un objeto que volaba a 9.000 kilómetros por hora, que fue reportado no solamente por varios vuelos de Aeroflot, sino que además ellos mismos lo pudieron captar en su torre, y que se metía en sus comunicaciones una voz femenina que hablaba un lenguaje incomprensible, como maullidos de gato, decían. Y bueno, eso tiene mucha relación con lo que vamos a hablar a continuación. Y tanto, Santi. Le pido a Yeray Martínez, nuestro capitán hoy en la nave del misterio, que ponga una música muy especial, Jean-Michel Jarre, y todo esto recuerda al otro lado del muro. Nos marchamos hacia las viejas tierras soviéticas, a un lugar donde no ha rodado jamás un equipo de televisión en España. a dos auténticos héroes y lo vais a entender perfectamente. Expedición Altai, expedición Rusia para milenio 3 y cuarto milenio, y yo creo que va a ser un viaje, como ha sido para ellos, inolvidable. Mi amigo Pablo Villarrubia me escribía y me decía: después de muchas aventuras y desventuras, con los dibujos del Almas en la mano, encontramos de manera insólita a Igor, el hombre que estuvo cara a cara con la impresionante criatura. Fue muy extraño, otra sincronicidad, era la única persona que estaba en la calle del miserable pueblo perdido, en el Valle Altaico, y parecía que nos estaba esperando. Él mismo nos confesó que fue la primera vez que lo cuenta alguien. Allí está extendida la creencia, que es de mal agüero contar que has visto a un Almas. Visitamos lugares extrañísimos, como los tremendos burganes, las pirámides de los sangrientos escitas, situadas sobre zonas de anomalías magnéticas. Nos pasó algo increíble en el Burgán de Caracol, uno de los lugares más tremendos que he visitado en mi vida. Encontramos nativos que vieron al misterioso jinete fantasmal recorriendo las salvajes montañas del Altai en su caballo blanco. También encontramos al dios marciano en los petróglifos, criaturas demenciales con cabezas de hongos. Aventura, amigo, en estado puro. Y muchas más cosas que nos van a contar esta noche. Juan Antonio Sanz, Pablo Villarrubia, bienvenidos, amigos. Muchas gracias, Ike. Buenas noches. Sigue estremeciendo esta canción de Jean-Michel Jarre. Cierto. Recuerdas que fue la primera que pusimos cuando llegaste aquí a hablar de la Unión Soviética, ¿no? Es toda una emoción. Y fue ese momento, Juan Antonio, compañero de la Agencia EFE, compañero en este programa ya, parte de nuestra familia, en esta expedición, fue el día que vimos, cuando llegaste aquí a hablarnos de la Unión Soviética, que había un vergel, que era el último rincón, la última frontera. Había que hacer esta expedición. ¿Ha merecido la pena? Ha merecido la pena. Para mí fue volver al cabo de 7 años y reencontrarme con muchas cosas que creía ya olvidadas, con muchos sentimientos que creía ya sepultados en el corazón, y sin embargo ahí estaban rascando y queriendo salir, y lo hicieron a través de nuestro viaje por Moscú, por Voronezh y sobre todo por la República de Altai, que yo no había visitado jamás y que desde luego me comprometo a volver. Ahí vi algo que nos había llamado desde allí. Preparaos, amigos, aunque aquí en España haga calor, preparaos porque imaginariamente hay que ponerse casi las pieles de renos, las botas de explorador. Vamos a viajar a mundos insólitos con la imaginación. Pablo, en apenas nada segundos, porque llegan las noticias del misterio, ¿qué palabra te sale de esta expedición, del Alma? Uno de los viajes más intensos de mi vida, y por supuesto de cuarto milenio y de milenio 3, y también aquí confirmé varias de mis teorías y varios pensamientos, y rectifiqué esta amistad con nuestro compañero Juan Antonio Sanz, demostrando que tenemos un hermano de corazón aquí. Bueno, pues un viaje que les ha cambiado. ¿Por qué les ha cambiado? ¿Qué han vivido? ¿Han estado a punto de morir? ¿Qué han visto? ¿Han sufrido el misterio en sus carnes? ¿Qué han casi podido palpar en lugares clave para la historia del misterio? Altai, Tunguska, parapsicología en la Unión Soviética. Todo eso a la vuelta. Ahora, rápidamente, como es norma y ley, las noticias del misterio en Milenio 3. Cuando teníamos las respuestas, nos cambiaron las preguntas. ¿Cómo explicamos esto? Los domingos de verano, desde las 11 de la noche, las 10 en Canarias, Juan Cruz entrevista a intelectuales para intentar explicar la situación actual desde diferentes perspectivas. Este domingo, Soledad Gallego Díaz. ¿Cómo explicamos esto? Con Juan Cruz. Escucha con nosotros la vida. Cadena SER. Thank you. Cadena SER. Noticias del Misterio. El programa que están ustedes escuchando es la repetición de uno ya emitido. Gracias por su atención. Comenzamos nuestro repaso por la actualidad misteriosa con un descubrimiento científico. Un equipo de especialistas ha logrado obtener el mapa genético completo de la peste bubónica o muerte negra. Esta plaga causó la muerte de 50 millones de europeos en el siglo XIV. Ahora los científicos han extraído y purificado el ADN de varias víctimas de la peste enterradas en Londres y se han dado cuenta de que la cepa bacteriana que provocaba la enfermedad es la antecesora de todas las plagas modernas. El doctor Cabrera nos cuenta qué implicaciones tiene en nuestro tiempo. ¿Para qué nos sirve esto? Pues en realidad para saber que esa bacteria es idéntica a la que hoy tenemos aún en el mundo. La Yersinia pestis, que así se conoce a este bacilo que acaban de detectar ahora, su código genético medieval, es la bacteria más mortífera que el ser humano ha conocido nunca. Y nos adentramos en la cueva de Blombos, en Ciudad del Cabo, donde se ha descubierto un taller con herramientas y ocre que data de hace 100.000 años. Científicos del Instituto de Evolución Humana de Sudáfrica hallaron huesos, carbón, piedras, martillos, conchas de abulón y ocre que molían para hacer pigmentos que usaban para decorar las cuevas y sus propios cuerpos. Este descubrimiento muestra que los humanos tenían un cierto desarrollo tecnológico y de comportamiento social, así como un conocimiento elemental de la química. Reporteros de la BBC han viajado hasta Uganda y se han hecho pasar por representantes de una compañía de construcción que buscaba que realizaran un ritual para conseguir éxito y fortuna. Con ello, pretendían desvelar si de verdad se están sacrificando niños para realizar rituales con sus cuerpos. Viajaron hasta Kampala y allí contactaron con un brujo. En la primera visita, este sacrificó una cabra, pero para que el hechizo hiciera efecto, era necesario un niño. Hay dos formas de hacer esto. Podemos enterrar al niño vivo en el sitio de la construcción o cortarlo y poner su sangre en una botella de medicina espiritual. Si es un varón, lo decapitamos y le cortamos los genitales. Haremos un pozo en el lugar de la obra y enterraremos los pies y las manos. Pondremos todo junto en el pozo. Por el momento hay confirmadas 38 muertes, pero hay 900 niños más desaparecidos. Nos sumergimos en el mar donde se ha descubierto un tiburón cíclope. El hallazgo se ha producido en Isla Cerralbo, en México. Dos pescadores capturaron una hembra de tiburón y al abrir su abdomen descubrieron varios embriones, entre ellos el cíclope. Solo se conocen dos casos anteriores de tiburones con un solo ojo, todos ellos embriones, por lo que se supone que no sobreviven mucho tiempo en la naturaleza. Y en el mar también, un equipo de paleontólogos ha hallado una serie de fósiles en el interior de una madriguera de un pulpo gigante. Se cree que el pulpo, que podía medir hasta 30 metros de largo, arrastraba a peces prehistóricos llamados ictiosaurios y los almacenaba y apilaba. Algunos de los discos vertebrales están dispuestos con patrones lineales y una regularidad casi geométrica, por lo que para los expertos pudo ser el invertebrado más inteligente que haya existido. Fernando González Siches, el zoólogo, nos cuenta este hallazgo. Un pulpo probablemente de un tamaño descomunal, hablan de cerca de 30 metros, hubiera capturado a estos ictiosaurios, los hubiera ahogado, como pasa algunas veces con los pulpos gigantes actuales. Los pulpos gigantes del Pacífico se han visto en acuarios matar, cazar, ahogar a tiburones. Pues que hiciera lo mismo con los ictiosaurios y que no contento con haber cazado en el mismo sitio a varios, luego hubiera jugado, digamos, con sus vértebras y los hubiera colocado en el fondo de una manera que hace pensar hasta que el pulpo tuviera criterios artísticos. La semana que viene muchos más enigmas aquí en Noticias del Misterio. os hablaba de dos mails que partían la semana, y este lleno de enjundia. Uno con una noticia, ovnis sobre territorio español. Este, pura aventura. Aventura y cansancio. Aventura de rodaje. Aventura de búsqueda de cosas que para muchos son imposibles. Y decía Pablo, me contaba, letra a letra, gracias al arqueólogo que nos atendió en Altai, llegamos hasta una de las zonas prohibidas de Rusia, la frontera con Mongolia. Allí cerca, en un pueblo miserable, vive su hijo, agente del servicio secreto que nos concedió un permiso para llegar a las puertas de Mongolia. Fue un viaje alucinante por la estepa. Encontramos rocas repletas de petróglifos. Vimos un paisaje desolador y sobrecogedor. Entrevistamos a los nómadas kazajos, indagándoles sobre el almas. Estuvimos más de 4 días sin ducharnos, defecando en letrinas inmundas y pestilentes. Pero eso fue lo de menos. Estuvimos a punto de morir en 2 ocasiones, en carretera, si no hubiera sido por la pericia de nuestros conductores. En una ocasión nos salvó Eddie, el taxista georgiano que contratamos en Moscú. En Altai nos salvamos de un accidente mortal, cuando un demente nos cruzó el camino. Nikolai, el conductor, tuvo reflejos suficientes para frenar un poco el coche y echar el volante a la izquierda. Nos libramos de un impacto a 100 km por hora. Pero una cosa es cierta, ha sido un viaje peligrosísimo. Y sin embargo, compañeros, me da la impresión de que habéis palpado casi el misterio. Ha habido una anécdota. Yo, en fin, mis amigos me conocen y espero que los amigos que escucháis ahí fuera, y además lo digo con conocimiento de causa, después de una muestra de cariño muy especial que nos disteis, nos vamos conociendo todos un poco. Y a mí me gusta que me sorprendan en el programa, que no me cuenten muchas cosas, que me sorprendas según va llegando la noche. Pero es que Juan Antonio me ha contado algo, aunque sea en un flash, aunque sea antes de partir hacia Moscú, en un lugar que para mí era muy importante. Ellos han cumplido un sueño que yo tenía, pero bueno, pues que lo cumplan ellos, ¿no? Que es como si uno también lo logra. Voronezh, ese caso absolutamente mítico ocurrido en la Unión Soviética, año 89, una serie de seres gigantescos, la noticia de la vuelta al mundo, un niño que desaparece, otros que ven aquellas criaturas imposibles, revuelo mundial. Y un parque que se había quedado en nuestras mentes como ejemplo de la arquitectura soviética donde había pasado algo. Ese parque, según me contaba Pablo en el mail, era desolador, era hasta inquietante, un tanto sórdido. Y Juan Antonio me contaba algo muy personal que le ocurría en ese sitio, que creo que le ha impresionado especialmente. ¿Verdad, Juan Antonio? Sí, según te acercabas al parque de Yuzhny, que es como se conoce, está en las afueras de Voronezh, ibas advirtiendo, bueno, es un lugar desolador. La vegetación crece feraz por todas partes. No puedes ver más allá de 10 metros porque todos los árboles y arbustos te impiden centrar la vista más allá de esa distancia. Vas pisando trozos de ladrillo, construcciones extrañas. Entramos de la mano de Fyodor, era uno de los periodistas que abordaron en aquel entonces el proceso, lo que había sucedido en 1989, Fyodor Kisilev, nos estaba contando cómo había pasado, cómo habían ellos llegado al lugar después de que tantos niños, decenas de niños, habían visto pues esa aparición de un objeto extraño, unas luces, unos seres. Yo iba traduciendo simultáneamente y llegamos en un preciso lugar donde de pronto me quedé en blanco. No tenía fuerzas para seguir. Pensé, bueno, me ha caído la tensión, no sabía lo que me estaba pasando. Pero un bajón impresionante físico. Sí, sí, sí. Le dije a Pablo, no puedo seguir, estoy agotado. Y después nos contó Fyodor Kisilev que era precisamente ese lugar donde habían visto los niños aquel objeto. Era un sitio donde crecían 3 chopos. En uno de ellos se había tronchado por efecto de la presunta fuerza que se había posado o había sobrevolado en ese lugar. Entonces me aparté unos metros, después estuvimos indagando por la vecindad, inmediatamente ya me volví a sentir bien. Tuvimos la suerte de encontrar al padre de una de las muchachitas entonces que habían visto este suceso. Pude hablar con ella por teléfono, estaba en la fábrica, le era muy difícil hablar, decía que se sentía incómoda recordar aquellas cosas. Después volvimos al lugar, seguimos grabando escenas y tal, y fue muy, muy extraño, ciertamente. Una desconexión, una especie como de pérdida de energía, pero no puramente física por el trabajo en el viaje, sino incluso mental. O sea, que te quedaste como borrado, como estar en contacto con algo que te suprimía las facultades lógicas. Desde luego el lugar es muy extraño. Yo después le pregunté a Fiódor si en aquel lugar había habido durante la Segunda Guerra Mundial, Voronezh fue una ciudad de las que más afectadas en esos tiempos, en el combate entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, si había habido alguna batalla. Entonces él me dijo, no, en principio aquí estaban estacionadas las tropas soviéticas. Y yo después, mirando al suelo, veía que había restos de ruinas. Es un lugar que había sido arrasado en aquel entonces, desde luego, y que después habían construido ese parque, que habían dejado, además, a perder. Entre los arbustos podías ver los restos de francachelas, de borracheras. Era un sitio totalmente desolador, desolador. Y lo que yo sentí fue precisamente que se me acababan las pilas. Sí, sí, a mí me preocupó bastante, porque claro, lo vi que tuvo un bajón repentino, que no era lo mismo de una, a lo mejor tener un dolor de estómago, algún bajón de presión, no sé, de tensión. Y dije, bueno, puedes continuar, Juan Antonio, porque si no paramos, ¿no? Y él estaba traduciendo, además, hubo un momento que tuviste que parar, ¿no?, de traducir, porque no podías continuar. Y francamente nos preocupamos, ¿no?, por esa situación. Y efectivamente fue así. Este señor nos contó un poco que aquella zona tenía esa historia, ¿no?, de la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, no sabemos si podemos asociar eso con aquella aparición justo allí, en ese lugar donde aterriza, ¿no?, donde ahí había una huella, había dejado una huella el famoso OVNI de Voronezh de 1989, ¿no?, y donde aquellos niños vieron aquellos seres, que además a ti te lo confirmó por teléfono, ¿no?, Juan Antonio, la chica, ¿no? Efectivamente, hablé con ella y me dijo, sí, nosotros vimos lo que se ha contado, nos estuvieron indagando, dibujamos lo que se nos pidió, y lo único que, después de tanto tiempo, a mí no me gustaría seguir hablando de este tema. Es lo que marcados por la historia, los testigos existen, no como se ha contado que podía ser un fraude. Fue quizá el caso, uno de los más famosos del siglo XX, sin duda alguna. Los niños ven gigantes, una especie de gigantes, medio ciclópeos, una cosa absurda en ese lugar. Con tres ojos, sí, que era una criatura ahí gigantesca, de más de 2 metros de altura, ¿eh? Y cuando vas ahora, Pablo y Juan Antonio, por ejemplo, y yo sé que tú no eres escéptico, pero Juan Antonio sí es un hombre escéptico. Y sin embargo creo que es de lo que más te ha impresionado de este viaje, encontrarte con ese posible imposible, sí, que pasó allí. Es verdad, y sobre todo, ya te digo, era una sensación muy, muy extraña. Después, a lo largo del viaje, hemos recabado también en lugares donde nos han ocurrido a nosotros directamente cosas, vamos a llamarlas cuanto menos curiosas, con brújulas, con móviles que se encienden, se apagan. Podemos explicarlo como queramos, que ahí hay unas anomalías magnéticas, gravitacionales, nos han explicado incluso algunos de los muchos científicos con los que hemos hablado, pero desde luego hay sitios que no son igual que los demás, y desde luego este de Voronezh es uno de ellos. Es uno de ellos, pero empezamos el viaje y Pablo me hablaba muy impresionado de la posibilidad de entrar en contacto con los grandes popes o grandes investigadores de la parapsicología. Toda esa corriente que viene de la Unión Soviética, todas esas imágenes, ¿verdad, Santi?, que tenemos casi en el inconsciente colectivo de Nina Kulagina o personas trabajando en laboratorio para el poder mental, para ir más allá. Por cierto, Carmen, repetimos rápidamente este contacto porque queremos recibir ya también cuestiones, gente que ha estado en Rusia o en la antigua Unión Soviética antes del muro, preguntas para nuestros expedicionarios que les pueden interesar de esa zona del mundo. Pablo, ¿cómo era la casa de los investigadores científicos que ahora vamos a escuchar, que están trabajando con el cerebro, con computadores y con autómatas? Bueno, el primer día que llegamos, un sábado, ¿no?, Juan Antonio, llegamos y inmediatamente nos pusimos a trabajar y fuimos. Habíamos descubierto a través de un escritor norteamericano que escribe sobre ovnis, y que existía un museo de la parapsicología, pero aparentemente ese museo estaba cerrado, y fuimos directamente a la casa del director de este museo, llamado Andrei Lee, de origen surcoreano. Y este hombre entonces nos abre las puertas de su casa, una persona muy amable, y allí nos topamos con un ambiente un poco extraño, porque vamos a una pequeña habitación donde estaba repleta de papeles, cables sueltos, ordenadores antiguos, otros modernos, ¿no? Todos ahí más o menos relacionados entre sí, acoplados, ¿no? En un espacio mínimo, y nos empieza a sacar imágenes, a mostrar imágenes a través de una pantalla de experimentos, de extraños experimentos parapsicológicos, de los cuales yo no había tenido noticia hasta ese momento. ¿Qué se están haciendo ahora, Pablo, en la actualidad? Se están haciendo en la actualidad. Y uno de ellos, y lo vimos, bueno, Juan Antonio iba traduciendo simultáneamente, era muy impresionante porque el grupo de Andrei Lee realizaba sesiones de hipnosis con un pequeño grupo de personas, y entonces esas personas estaban en camillas alrededor de una mesa central, ¿no? Me parece sí. Que era la imagen así, ¿no, Juan Antonio? Y la imagen estaba en semipenumbra, una oscuridad casi absoluta, y estas personas estaban con electrodos acoplados, ¿no?, a un ordenador central. Y bueno, entonces el experimento consistía en, a través de la hipnosis de una persona que iba hipnotizando a este grupo, estimular la telepatía. Y entonces estas se emitían determinadas señales e imágenes mentales o palabras, y esto tenía que ser averiguado después si era captado o no por las personas, y también se averiguaba la frecuencia a través de electroencefalograma de estas vibraciones mentales de esas personas. Entonces me pareció un experimento bastante interesante, las imágenes son muy impactantes, las vamos a ver en Cuarto Milenio también. Aparte de esto, una cosa que me impactó mucho es que Andrei Lee había sido uno de los investigadores de Nina Kulagina. Estamos hablando de una madre esparnostas de la historia, ¿no? Toda la historia de la parapsicología. ¿Y qué pensaba? ¿Que era un caso cierto? No. Él estaba seguro. Él investigó en la última fase de su vida, porque Nina murió en 1990. Él investiga a finales de los años 80 y llega a la conclusión que sí, que esta mujer tenía poderes increíbles. Y hubo un momento, y aquí quería que también te viniera Juan Antonio, en que al final de la entrevista le pregunté a Andrei Lee de qué había muerto, cómo había muerto Nina Kulagina, ¿no? Oficialmente parece que ella tuvo un ataque cardíaco repentino, súbito, ¿no?, fulminante, y la mató. Pero ahí hubo un momento en que él hablaba con Alexander King, que ahora hablaremos de él, a lo mejor se acordará perfectamente sí. Aquí Juan Antonio, pero que decía que aquella muerte, él no la atribuía, Andrei Lee no la atribuía a nada de los experimentos, o sea, a nada relacionado con los experimentos. Sin embargo, Alexander King decía que sí, que aquello tenía, la muerte de ella se dio posiblemente por un sobreesfuerzo que tuvo entre tantos con aquellos experimentos. Abusaban realmente, aquella mujer estaba sometida a una presión terrible por parte de los científicos. En cada sesión llegaba a perder entre 1 kilo y 2 kilos de masa corpórea. Para que lo veamos en imágenes, Pablo, ¿qué le hacían hacer a esta mujer que parecía una campesina en cuanto a aspecto soviética clásica y que parece que movía objetos con la mente y se le filmaba? No es que parecía, es que movía los objetos. Vimos las imágenes, además, que nos enseñó también Andrei Lee, de esta mujer sin tocar objetos. Además, la sometían la pasaban por rayos X para ver si no ocultaba magnetos en el interior de su cuerpo, ¿no? Y esta mujer estaba totalmente limpia, ¿no?, en ese aspecto. Experimentos en laboratorio, en, ¿no?, en la casa de un vidente. En laboratorio y hechos por premio, incluso hasta un premio Nobel de física estaba presente en esos experimentos, y ella, sin tocar los objetos, estamos hablando de cajas de cerillas, incluso de brújula, si lograba mover la aguja de la brújula, llegaba a desplazar incluso las cajas de cerillas y sacar las cerillas de su interior. Había experimentos, por ejemplo, en que ella logró parar el corazón de una rana, y casi de milagro no mata a una persona que entró en ese campo de fuerza de ella mental, y que casi tuvo un paro cardíaco. O sea, era absolutamente extraordinaria la capacidad de Nina Kulagina. Una cosa más, antes de saber esa pregunta de la muerte que os contaban, Santi, aunque sea en un titular, por favor, para que toda la gente más joven, estamos hablando de un caso muy polémico, imagino como todos, pero la gran persona con poderes, no sé qué tipo de poderes o cuántos, si aparte más de la telequinesia, examinada por la ciencia, y que hasta los americanos que les llegaban imágenes lo miraban sorprendido, ¿no?, diciendo, estos rusos, ¿qué es lo que están haciendo? Motivar el poder mental. Y ojo, advierto, hablamos de poder mental. esta semana nos ha dejado el investigador Rodríguez Delgado, uno de los pioneros del experimento de control mental en España desde el punto de vista científico. Y Santi, en la última hora, de verdad no os lo podéis perder, va a hacer una semblanza. Nos va a contar historias de este investigador del cerebro humano. Sí, el famoso doctor que paró un toro viniendo de frente pulsando un botón. Ese hombre. Pero Nina Kulayina sería la gran imagen de la Unión Soviética y lo paranormal. Pues sí, la verdad es que Pablo lo ha explicado muy bien. Estamos hablando de una persona que tenía unas capacidades absolutamente increíbles y que tuvo la fortuna, o tuvimos todos, mejor dicho, la fortuna de que fuera a caer en la Unión Soviética, donde la investigación en parapsicología estaba al margen, digamos, de esa mala fama o de ese aura de superstición que tenía en la ciencia occidental. Pero no me puedo creer, Santi, que no haya habido acusaciones de fraude para cosas tan evidentes como que se vio una mujer y que se fue un objeto. Eso se llega a ver. Y imagino que los más escépticos habrán dicho que es un fraude. Por supuesto, pero digamos que los propios investigadores, la inmensa mayoría de ellos pertenecientes a la Academia de Ciencias Soviéticas del momento, científicos rusos del máximo prestigio, empeñaron ese prestigio en decir que todo lo que estaban comprobando era sin trampa ni cartón, en condiciones de laboratorio absolutamente asépticas, con todo tipo de controles, que se repetía hasta la saciedad. De hecho, efectivamente, a aquella mujer se le sometió a un esfuerzo importante. Pero los americanos, cuando veían esas películas, y alguna vez lo hemos tratado aquí, no solo decían esos rusos en qué cosas andan, sino que de una forma muchísimo más callada, muchísimo menos propagandística, también iniciaron sus propios programas para ver de qué manera también en esa especie de carrera del armamento paranormal, por llamarlo de alguna manera, pues no se quedasen atrás y pudiesen también, en caso de que esto fuera de alguna forma útil para los intereses de la Guerra Fría, pues no perder ese tren y no estar a la zaga de los soviéticos. ¿Y qué os enteráis, qué se rumorea, qué os dicen sobre la muerte? Yo no sabía nada de esto, del gran mito de la parapsicología soviética, Juan Antonio. ¿Qué se cocía, qué se decía? Es como estaba contando Pablo, o sea, hay diferentes versiones. Durante nuestras conversaciones con estos tres científicos pasamos de una inicial cautela, que es la que nos ofrecía Andrei Lee, a después, cuando Alexander empezó en otro momento de la entrevista, ya se había roto el hielo, y nos sucedió a lo largo de todo este viaje. Al principio encontrábamos una barrera, una pared. Cuando empezabas a rascar, sentían el calor de nuestras preguntas, el interés sobre todo, era cuando se empezaban a abrir. Y efectivamente, en este caso, Alexander contaba la posibilidad de que no hubiera sido una muerte natural, sino un accidente, entre comillas, de trabajo. Hay que tener en cuenta que quienes le hacían todas estas pruebas... ¿Experimento demasiado duro? Posiblemente. Y ahora voy al caso. No eran parapsicólogos, o no eran todos parapsicólogos, había muy pocos parapsicólogos en los equipos que hacían este tipo de experimentos. Vamos a decirlo de una manera clara, eran inquisidores, y era la propia vidente, la propia persona extrasensorial, la que estaba sometida a las pruebas de estas personas. Digamos que eran físicos, eran también agentes de los servicios de inteligencia los que intentaban probar que esta señora estaba mintiendo. Y después aparecía los resultados que podremos ver en las imágenes. Por cierto, que estoy pensando yo ahora que con esa gente militar, juégatela tú con un fraude, claro. En la Unión Soviética, ponte a hacer gracietas de ilusionismo y que te pillen los agentes de inteligencia. O sea, desde luego no iba a ser muy lejos y te podían mandar al gulag como poco, ¿no? Efectivamente, era así. Y en el caso, por ejemplo, de Borones, a los pocos días eran los propios agentes del KGB los que se habían presentado con sus equipos para examinar todas las pruebas o todos los indicios. Inmediatamente el Ministerio de Defensa dijo que no tenía que ver nada con ellos. Muchos estudiosos de este tema han dicho, bueno, pues eso significa que podría ser un fraude. Yo quizá lo veo desde otro punto de vista. Digamos que ellos no querían ya comprometerse con una cosa que se estaba saliendo de madre. A mí, perdona, hay una cosa del caso de Borones que siempre me ha llenado de intriga, y a ver si vosotros me podéis... No, pero de Borones vamos a hablar luego. Vale. Santi, sí, además lo dejamos en la incógnita. Hazme caso, lo dejamos en alto, porque hemos pasado muy por encima solo la sensación de Juan Antonio, y luego volvemos a Borones. Vale. Queríamos acabar con el dossier de poderes mentales, Nina Kulayina, esta investigación, y tenemos un documento, hay muchos, pero vamos a ir salteándolos, un documento de este profesor que abre las puertas de este mundo vedado al común de los mortales, a Pablo y a Juan Antonio, y nos habla de un autómata que está ahí presente. Escuchadlo y ahora nos descifráis esto con palabras, por favor. Este aparato tiene la característica que se mueve de manera aleatoria. En determinado momento, si hay algo que influye sobre él, es cuando tomará una dirección u otra. Con la mente, están influyendo en el aparato. Con Fermín Agustí, Carlos Largo, Geraint Martínez, que nos pone estas músicas que, en fin, parece que están hechas para contar precisamente esto y meternos en este ambiente. Porque yo estoy viendo ya un autómata. ¿Pero qué autómata es ese? ¿Para qué está ahí? ¿Cómo que mover un autómata con la mente, Pablo? Pues sí, que en este ambiente en la casa de Andrei Lee, bueno, que no te conté exactamente, pero lo comparamos con aquellos investigadores que ayudaban a Fox Mulder, ¿no? De Expediente X, ¿no? Aquellos amigos, ¿no? Ahí en una habitación un poco oscura, ¿no? Donde tenían sus ordenadores. Pues Andrei nos contaba casos ocurridos, o sea, de experimentos en Estados Unidos, también en Rusia, con pequeños autómatas. Algunos me parecían que eran como perros, ¿no? Como robots de perros, ¿no? Parecían, ¿no? De una especie de ser. De ser, ¿no? Como un animalito o algo así mecánico, ¿no? Y estos animalitos mecánicos eran supuestamente desplazados de alguna forma por ondas emitidas por el cerebro de una persona, captadas, o sea, transformadas por un ordenador en energía cinética, ¿no? Ahí estamos hablando ya de una cosa normal, y eso es lo más curioso. O sea, estamos hablando también de experimentos que no eran muy recientes, serían experimentos de los años 70, 80, que nos llama que yo jamás los había visto en algunas universidades norteamericanas. Y había un detalle curioso que nos comentaba André Lee, que en aquella época del KGB, de la Unión Soviética, él decía que los occidentales sabían más sobre los experimentos que se hacían en la Unión Soviética que allí dentro de la Unión Soviética. Y se reía, ¿no?, Andrei Lee, porque decía, mira, vosotros sabíais mucho más que nosotros, ¿no?, porque venían periodistas de Estados Unidos, norteamericanos, y divulgaban aquellos experimentos. Me estoy acordando, fuera, Pablo, ahora de aquel mítico boletín o revista que se editaba en castellano, Aura Zeta. Aura Zeta, ¿eh? Hombre, claro que sí. De las investigaciones soviéticas. Sí, seguimos sí. En Moscú y ahora partimos hacia una zona prohibida. Yo vuelvo a decirlo, nunca un equipo periodístico de televisión español había estado en estas tierras. Era el objetivo casi principal por lo extraordinario y lo exclusivo, la zona del Altai. Pero estamos ya casi visualizándoos saliendo de Moscú. Y yo me gustaría, bueno, pediros una respuesta con un sí o un no. ¿Os habéis sentido en algún momento en este viaje vigilados, perseguidos, escrutados muy atentamente? O sea, ¿sigue habiendo ese hermetismo curioso para los que van a hacer una función que se sale de lo normal, como es investigar, indagar, preguntar sobre el misterio? Yo creo que obstáculos hubo. Obstáculos, digamos, burocráticos. La verdad es que tuvimos que movernos muy por nuestra cuenta y resolver muchas cosas que en principio estaba pactado que nos podrían ayudar, que se nos podría facilitar, y al final digamos que estábamos pues solos. Entonces, bueno, hubo ahí que hacer, utilizar mucha mano izquierda para intentar que todo saliera bien. De pronto todas las amabilidades que en un principio se habían mostrado en un momento desaparecieron, y simplemente desde las más simples, decir, bueno, ustedes ya no tienen habitación en este hotel, hasta el hecho de decir, bueno, el que va a ser nuestro guía se lo acaban de comunicar 2 horas antes. Entonces, ahí es cuando veías que de pronto uno se tenía que poner las pilas y empezar a moverse por su cuenta, y eso es lo que hicimos. Tenemos la imagen, hombre, no estamos en Tintín, en el país de los soviets, ¿no? Pero la imagen esa de llegar ahí y ser un poco espiado. ¿Esa imagen, Pablo, ha sobrevolado en algunos lugares puntuales de esta investigación, de esta expedición? Hombre, yo creo que sí, especialmente cuando llegamos a cerca de la frontera con Mongolia, pero es natural. Vamos a ver, en cualquier guía de viajes te cuentan que hay zonas que son prohibidas en las fronteras, ya digamos, con Mongolia o con China, y en este caso tuvimos la suerte de conocer al profesor Liev, este arqueólogo. Llegamos, él nos facilitó que llegáramos hasta prácticamente tocar la frontera de Mongolia, tener esa oportunidad de, como te contaban en México, de contactar con los pastores kazajos, ver unos petroglifos impresionantes. Vamos en el a contarlo desierto, ahora, Pablo. Perfecto. Vamos hacia esa zona donde la vigilancia era hasta más lógica. Escuchamos vuestras opiniones, amigos y amigas de Milenio 3, y nos adentramos en esas montañas del Altái. Nuestros amigos buscaban varias cosas. Algunas parecen increíbles, pero puede que las hayan encontrado. Pues vamos con algunos de los mensajes, de las preguntas que nos hacen llegar nuestros oyentes. Los misterios UFOs en la URSS son una caja de Pandora aún sin descubrir. Míticas son las experiencias documentadas de cosmonautas soviéticos. Interesantísimo el programa, enhorabuena, nos decía Pablo. Dani Montes, Galdón, ¿saben los rusos algo más que el resto de la humanidad? ¿Porque ellos experimentan más o parece que siempre se han interesado más que otras potencias? Intentaremos responder con lo que nos cuenten nuestros propios amigos de su experiencia. Tatiana dice, las personas igual de interesantes como Nina Kulayina son Dudna Davitalisi, y yo es que el ruso como que no se me da muy bien, y son nombres muy raros. Y Wolfgang Messing, parapsicólogo de Stalin. Conozco a Rosa también Kuleshova, que es muy famosa porque ella tiene la capacidad de ver los colores a través de los dedos o leer libros solo con el tacto, ¿no? Además, con 10 años desarrolló ese poder viendo a través de un cofre lo que había en su interior, ¿no? Entonces, es que había una cantidad inmensa, y debe existir todavía en Rusia, ¿no?, de estos paranostas, de estas personas. Pero claro, están ahí, es un país tan inmenso, 17 millones de kilómetros cuadrados, que aquello es un mundo entero por descubrir. Y sobre la pregunta de que si saben más cosas, yo no sabría qué contestar, pero desde luego sí que podría decir que saben otras cosas. José Vicente nos dice qué misterios tendrán escondidos en los archivos de la KGB. Iván García, leí hace unos años en un libro casos de personas con facultades mentales enormes. En concreto recuerdo el caso de una niña de principios del siglo XX, de la cual se decía que era capaz de desplazar muebles en su casa con solo pensarlo. Francis nos decía que un niño ruso dibujó la nave. ¿Qué símbolo tenía el platillo por debajo? Yo lo vi y me resultó muy familiar. Lo vi en un escudo de los Dogones. Sí, una H curva con una barra en medio, y de eso vamos a hablar luego, del famoso OVNI de Borones. Fernando nos dice que hablando de la antigua URSS, por aquellas tierras hay una antigua emisora de radio que aún hoy sigue emitiendo. Su función se desconoce. La emisora se llama UVB76. ¿Sabéis en qué consiste? Nos están llegando también, Iker, muchas informaciones sobre avistamientos de objetos volantes no identificados. ¿Y podemos hacer teletipo rápido? ¿Se ha visto algo o qué? Se han visto cosas en esta semana, pero también nos están llegando casos antiguos, por ejemplo, de una de las personas que estuvo presente en el OVNI de Manises. Bueno, pues luego daremos toda esa información, me parece interesantísimo, y como siempre, amigos, gracias por hacer este programa con nosotros. ¿Queréis escuchar al profesor Liev Chevalkov, arqueólogo del Ministerio de Cultura de la República de Altái? Vamos a escucharle, y con sus palabras, estamos ya allí, estamos en el Altái. Os pediré una pincelada, Juan Antonio, para que nos explique, sé que es difícil, una diapositiva. ¿Qué lugar es ese? ¿Cómo es ese lugar? ¿Vale? Y entonces comprenderemos que allí los mitos todavía parece que viven. Un arqueólogo del ministerio, que esto me deja a mí cao, habla de esta forma. Estas montañas están llenas de animales salvajes. No les vemos. Podía suceder igual con los almas, este tipo de homínido. La gente que se encuentra con ellos, con los almas, se ponen enfermos o mueren. Por eso no quieren contar lo que han visto. Expedición al Altái, a la antigua Unión Soviética, en el aspecto un poco de alma, digamos, nunca mejor dicho, ¿no? No es que sea la Unión Soviética, ni mucho menos, pero lo fue, esas tierras lo fueron, y a mí me encanta. ¿Qué queréis que os diga? La gente que se encuentra con ellos, con los almas, se ponen enfermos o mueren. Arqueólogo, Ministerio de Cultura. Están muy cercanos todavía a esa sensación del mito. ¿Dónde estamos? Nuestros vehículos, ¿cómo llegáis al Altái? Hay que hacer un vuelo interior, ¿no? Juan Antonio, ponnos en antecedentes. Seguimos el mapa de bitácora. ¿Dónde estamos? Desde Moscú llegamos a Barnaul. Barnaul es la capital de la región de Altái. La región de Altái es diferente de la República de Altái, que es su vecina. Desde Barnaul viajamos a Gorno-Altaisk, que es la capital de la República de Altái y que además es fronteriza, digamos, a la anterior región. Y viajamos en una furgoneta y llegamos a Gorno-Altaisk, ya donde aparecen las primeras estribaciones montañosas. Altái, la República de Altái, es una región, una zona que está situada entre el sur de Siberia, también es fronteriza con China, con Kazajstán y con Mongolia. Es un lugar, la cadena de las montañas de Altái, que si la continuamos hacia el sur, enlaza con el Tian Shan, las montañas azules, las montañas del cielo, y más abajo con el Pamir, el Kunlun, por el otro lado, por China, y después con el Hindu Kush, digamos, y con el Himalaya, por supuesto. Todo lo que en un principio pueda moverse en esas montañas no tendría ninguna dificultad para desplazarse entre países evitando cualquier tipo de fronteras. Por lo tanto, hablamos de un punto neurálgico, un nódulo importantísimo, imagino a nivel sociopolítico, pero que teníais unas ganas especiales de estar allí, concretamente allí. En este viaje visitabais diferentes etapas y puntos del misterio, pero había como un objetivo clave, ¿no? Estar allí. ¿Por qué, Juan Antonio? Pues había varias razones. Cada uno de nosotros andaba buscando unas cuestiones, y después lo que sucedió es que todos participamos de esa búsqueda. Pablo, recuerdo que su principal interés en Altái era la búsqueda del Almas, del Yeti, Almiz, que era como lo decían los propios altaicos en su idioma, pues una derivación del túrquico original, del proto-indoeuropeo, se dice. Yo, en concreto, llevo más de 20 años investigando una leyenda, la leyenda de Shambhala, el Shangri-La, el lugar, el valle perdido en el Asia Central, en el Himalaya, que esconde un flujo de espiritualidad desde el que se ha emanado a todo el mundo. Pueden ser leyendas o pueden ser cosas más reales. Allí, en el Altái, estuvo viajando en los años 20, en concreto en 1926, Nicolás Rerich. Visitamos en Moscú precisamente su museo, nos entrevistamos con la gente que sigue estudiando después de tanto tiempo, y él tuvo una serie de experiencias, escribió también algún libro titulado Shambhala con esa zona. Es una leyenda que él, cuando estaba en París con su mujer, Yelena, Rerich, recibió una piedra, la Chintamani, esa piedra que guarda, digamos, todo el poder o parte del poder del universo. Supuestamente llevó esa piedra, a pesar de haber viajado por todo Asia, concretamente a un valle de Altái, al valle de Uimón. Allí es donde se enlazan las leyendas del Yeti como guardián. Le definía, por ejemplo, Rerich en uno de sus escritos, él citaba leyendas tibetanas, leyendas del Himalaya, que caracterizaban a los hombres de las nieves, a los yeti, como los guardianes del otro mundo, como los guardianes de Shambhala. ¿Y quiénes son estos personajes? Desde luego que muchos pueden pensar en leyendas, pero qué importantes son cuando se han mantenido en el tronco común de un pueblo durante milenios. Qué importantes son cuando se nos meten en el cerebro y en el alma y no nos abandonan, e incluso modifican nuestra vida. No pueden ser. Leyenda no significa cosa no importante. Quizá todo lo contrario. Liev Chevalkov, arqueólogo del Ministerio de Cultura de la República de Altái, nos sigue contando más cosas, cosas sorprendentes, como esas primeras declaraciones, ¿no?, de que ver al almas no solo parece que trae mal augurio, sino que uno puede enfermar y casi hasta morir. ¿Será posible? Habéis encontrado testigos, testimonios, personas diferentes, y Pablo nos lo va a contar. La búsqueda de esas personas que habían estado cara a cara con una criatura imposible. Pero escuchad más testimonios, más voces del Altái. A veces estas personas bajan de las montañas y entran en contacto con los aldeanos, y a veces se llevan algunas personas, los engañan para que vivan con ellos. Dicen que estas personas viven en cuevas perdidas en las montañas de Altái, tienen la capacidad de transformarse en otras personas, en adquirir la apariencia física de personas normales. Están hablando, Pablo, con palabras sencillas que nos parecen lejanas por el idioma, de seres que se transforman, que se transfiguran. Y todo ese mito que nos puede parecer muy antiguo, os lo encontráis. Y en ocasiones, me decías en tu mítico mail ya para mí, que imprimí y lo guardé en mi mesa de despacho y he estado durante mucho tiempo. No. Nada más recibirlo, lo tengo aquí, lo imprimí, lo anoté, y estará con mi despacho pues hasta que Dios quiera, ¿no? Porque yo creo que un ejemplo de aventura difícil de superar. Pueblos desolados, cuéntame, Pablo, y tú vas como reportero para intentar, por decirlo así, cazar a quien haya visto esta figura, no testimonios lejanos. ¿Qué personas han podido ver al almas, no? Mira, Iker, esto fue una búsqueda aquí conjunta con Juan Antonio, claro. Sin él sería imposible porque necesitamos hablar, la gente no te habla otros idiomas, ella no te habla inglés, nada, hablan solo ruso, ¿no? Y el idioma altaico. Pero fue todo una sucesión de extrañas casualidades, sincronicidades, como quieras llamarlo. Extrañas no, porque tú sabes que cuando se persigue algo con fe, la sincronicidad sale, ¿no? La primera cosa fue donde nos quedamos, una especie de pensión, si es que podemos llamarla así, ¿no? Un caravanserrayo era. Sí, sí. ¿Cuántas cucarachas había en tu habitación? Había por lo menos 200 moscas, eso seguro. En la mía había por lo menos más de 100, te las grabé en vídeo, y que para que las veas después, ¿eh? Muertas, por suerte eran muertas. Hay que documentarlo esta, ¿no? Todo, Pablo, todo. Bueno, habitación, pero bueno, estaba bien, se podía dormir. Y en ese lugar entonces nos presentan en el comedor, una especie de comedor, que nos dice, mira, si vosotros queréis, al día siguiente podéis entrevistar a una señora que es la propietaria de esto y de un pequeño museo. Y os podrá contar cosas interesantes. Y ahí está la famosa señora Miguelona, como la llamo. La Galina Mikhailovna. Ahí está. Uftigina. Mikhailovna se convirtió en Miguelona para nosotros. Una señora robusta, con una mirada pícara. El primer día se enfadó un poco con nosotros, estábamos apartados en una mesa y era el cumpleaños de Liev, nuestro arqueólogo guía, y para celebrarlo había sacado una botella de vodka. Se acercó, vi que estaban discutiendo, bueno, me acerqué a ellos y digo, ¿qué sucede? En mi pensión no se bebe alcohol. ¿Veis que aquí había una especie de tenderete? No se vende nada de alcohol. Ah, lo sentimos mucho. En realidad, nosotros como españoles tampoco bebemos alcohol, salvo vino, y vino de buena calidad. Ella arqueó las cejas y dijo, yo también bebo vino, desde luego. Y ahí se empezaron a arreglar las cosas inmediatamente. Pero al día siguiente, ¿no, Juan Antonio? Es cuando nos atiende para una entrevista. Y claro, empezamos, bueno, vamos a entrevistar, a lo mejor nos cuenta algo interesante sobre chamanismo, y efectivamente nos enseñó una ropa de una chamana, ¿no? Bueno, de varios chamanes, que tenía más de 150 años, que tenía un cordón umbilical de un bebé atado, disecado. Y uno de los... Hablamos de uno de los lugares donde dicen que pueden hacer la palabra chamán casi, o sea, que no es tontería. Sí, sí, sí. Y además, esa ropa había pertenecido a una chamán que había sido asesinada por los soviets porque ellos no demostraban especial predilección por el chamanismo y otras religiones y asesinaron a la pobre mujer. Y habían guardado las ropas la con ropa, el cordón umbilical. Con el cordón umbilical y otras, y había pequeñas bolsitas con elementos mágicos, hierbas, que servían para las curaciones. Bueno, entonces esta señora nos habla esto, pero de pronto nos cuenta algo. Claro, yo digo, Juan Antonio, vamos a preguntarle algo sobre el yeti. Vamos a ver, rompíamos el hielo. Eso, claro, porque al principio... Importante. Teníamos miedo de preguntarle esto porque, claro, a lo mejor no nos contesta muy mal, muy reservada la mujer, ¿no? Y de súbito, bueno, la sorpresa fue, no, yo pertenezco a la tribu de los Almat. Y Juan Antonio, ¿qué nos dice ella? Bueno, los Almat, según ella nos cuenta, le habíamos estado preguntando ya sobre los Almís. Los Almís es el yeti, el hombre de las nieves, del Altai. Y ella llegó de pronto a decirnos que ella pertenecía, no a la tribu, sino a la rama de los Almat. Los Almat, nos comentó, son los descendientes, los híbridos de humanos y Almís. Digo, ¿cómo? No le he entendido bien. Le pedí que nos repitiera, eso se puede ver en las grabaciones. Dice, sí. No dabas crédito en aquel momento. No, porque estupefacto, sobre todo después de haberla escuchado, de habernos explicado en esa especie de yurta donde estaba el museo, de donde eran cada una de las cosas, cada uno de los elementos mitológicos. Y ella de pronto ya se había roto todo el hielo, ya se estaba sincerando con nosotros y nos estaba contando de su propia genealogía, que ella era descendiente de un grupo que tendía sobre todo a tener muchos chamanes entre las mujeres. En el caso de Siberia, las mujeres, digamos que son mejores conductoras de lo que los espíritus vienen a decirles o pueden utilizarse para intentar sanar a las personas. Y entonces ella dijo, sí, en otros tiempos, antes de la guerra y antes de la revolución había muchos Almís, y muchísimo antes los Almís contactaban con la gente y tenían hijos con ella. Nosotros somos descendientes de los Almís. Vamos a escucharlo directamente, el documento, esta mujer hablando de un clan imposible, pero posible en las remotas montañas del Altái. Un recuerdo antiquísimo, arcaico, de que los antepasados se unieron con esos hombres que hoy siguen en los catálogos como Yeti, como homínido desconocido. Alucinante, ¿verdad? Podéis escuchar el documento que arrancan del tiempo nuestros compañeros allí en Altái. Antes de la guerra y de la Revolución Rusa había muchos almus. La gente hablaba con los almus y podía relacionarse con ellos. Podían perder el habla y el conocimiento cuando los veían. Juan Antonio preguntando, traduciendo. Fue muy interesante, perdona, porque yo al principio les preguntaba por Snieżniczlowiek, por el hombre de las nieves. Eso sí les sonaba. Les preguntaba por los almas. No me entendían. Y en un momento determinado es cuando ella pronuncia almas. Es la pronunciación altaica del hombre de las nieves. En cuanto empezamos a utilizar esa palabra, inmediatamente ya empezábamos a tener comprensión de personas que habían oído, que habían conocido a alguien, hasta que llegamos incluso pues a contactar con... Hablan no de tiempos tan lejanos, antes de esa fractura tremenda que imagino que todavía está ahí de la Revolución Soviética, pero hay una cosa importante, podían perder el habla y el conocimiento cuando veían estos almus, a estos seres desconocidos. Lo repetía el arqueólogo también, la sensación de que a veces traen mal augurio, que el testigo vive cosas alucinantes, y luego encontrasteis a testigos que vieron directamente al almus. Bueno, antes de esto, Iker, hay una escena que se me quedó muy grabada, porque hablando con la señora esta, ¿no?, con Galina, preguntamos sobre si ella conocía a otras personas, ¿no?, que fueran de esa rama, de ese grupo étnico, de esa comunidad, que eran los Almat. Y ella dijo, mira, hay un pueblo aquí cercano, vosotros podéis intentar pasar por allí, y allí vive gente todavía de esta comunidad, ¿no? ¿Cómo era el pueblo? Y entonces... fuimos por la carretera, ¿no?, y llegamos a... Bueno, paramos en la carretera, en la misma carretera, y en ese momento veo a Juan Antonio saltando, bueno, disparado, saliendo del coche, José Alberto, el pobre, con una cámara, intentando ponerse los cascos, lo que fuera, corriendo atrás de él, cruzando temerariamente la carretera, y se lanza directamente a un hombre que estaba apoyado sobre un pequeño muro de su casa. Creo que era la única persona que veíamos, ¿no?, desde la carretera. Y Juan Antonio directamente le pregunta si había visto al Albus. Sí, yo creo que le causó cortarse tanta sensación como si lo hubiera visto en ese momento, sobre todo oyendo a un extranjero hablar en ruso y con un cámara detrás. La verdad fue muy, muy interesante. El hombre estaba apoyado pues en la valla. Estaba en shock el hombre, claro. Sí, casi le dejamos. Y más aún cuando después llegó Pablo, se está diciendo cosas interesantes, le comentaba yo. Y vuelvo al coche, ¿no?, para buscar los dibujos del Yeti, ¿no?, que tenía conmigo, ¿no?, para enseñárselo al hombre, pero sí. El tema de los dibujos además fue muy interesante, porque había de diferente tipo, de seres con una apariencia mayor como homínidos, otros directamente monos, vamos a decirle. Orangutanes. Quiero recordar lo que había dicho antes en uno de los cortes que habéis puesto, Liev, nuestro guía. Él insistía en que los llamaba personas. En el Altái se tiene la conciencia de que estos no son monos, no son animales, son personas diferentes. ¿Pero personas perdidas que no se han relacionado con los demás? Cuando los equiparan como personas, le están diciendo que tienen alma, que tienen una capacidad espiritual, que son diferentes, efectivamente, y de hecho los avistamientos que se han dado son de seres peludos, muy altos, con la cara así descubierta. Y en ese sentido es interesante cuando le mostramos los papeles. Fue directamente, un poco después, la persona que había sido testigo, nuestro gran amigo Igor, y fue directamente al dibujo que había realizado este científico del que hablasteis recientemente en vuestro Jordi programa. Jordi Magraner, exactamente. El zoólogo muerto en Pakistán buscando al alma. Su dibujo fue el que identificaron las dos veces que contactamos con una persona como Yeti. ¿Me queréis decir... que vosotros ibais con los dibujos del cuaderno de campo de Jordi Magraner? Exactamente. Y que ellos identificaban... Solo a ese. Solo a ese, porque enseñábamos al otro, bueno, y decían que no, de forma alguna. Hasta retiraban el dibujo. Esto es anti... Le habría gustado mucho a Jordi Magraner, sí, que fue degollado en Pakistán y que llevaba esos dibujos para buscar al almas, que 10 años después de su muerte prácticamente, dos compañeros siguieran con sus dibujos buscando el alma, ¿no? Sí, la verdad es que es una pista magnífica y sobre todo es una confirmación en cierto sentido de las investigaciones de Jordi Magdaner. Que él tenía una buena pista y acogida, ¿no? Sí, la lástima es que a lo mejor no hubiese podido seguir esa pista del Altai, que a lo mejor era una zona un poco más segura para investigar y quién sabe si todavía le tendríamos entre nosotros. Pues escuchamos a Igor Karandashev, aldeano del Altai, 72 años. Esto es un breve fragmento. Testigo de lo imposible. Testigo de la presencia del Almas. Hace 20 años o más lo ha visto él mismo. Él mismo. No. ¿A qué bydeli le llevó? В тайге, en el bosque. No, ni далеко отсюда. De aquí bastante lejos. А как вы были? Можете рассказывать, как это было? Немножко. Ну, как рассказать-то? А мимо прошел, вот так я видел, я сразу узнал. Dice que pasó a su lado y supo inmediatamente que era uno de ellos. Он не трогал никого. Él no tocó nada, no le tocó, no le hizo nada. Мимо прошел, я видел. Ну, вы попробовали говорить с ним? Кого? Вы говорили с ним? Попробовал говорить? Нет, нет. No intentó hablar con él. Но вы боялись, когда это видели? Ну, а когда он ушел, я так боялся. Dice que cuando se marchó se asustó muchísimo. Когда я прошел мимо, а ничего не сказал он мне. Él no le dijo nada, no le habló. Не сказал он, говорит, ну, шумит, конечно. Entrevistando a pie de la carretera, 72 años, vio al Almas, a esa figura imposible. Hoy aprendemos que hay un clan, creen que hay un clan que nace de esa unión entre almas y humanos, los Almut, en fin, muchísimas cosas. Y quedaba algo. Es curioso, Carmen, porque últimamente, y las noticias, y tú que te encargas de ellas, está viendo en diferentes partes del mundo, y esto quizá no sea casual, y viene a colación de lo que vamos a preguntar a nuestros amigos, diferentes partes del mundo, ¿verdad? Arabia Saudí, Marruecos, diferentes puntos de Asia, Google Earth y arqueólogos están descubriendo, y como nuestros amigos han estado fuera, igual no se han enterado, otras pistas de Nazca, símbolos, petróglifos escondidos, zonas muy remotas y que las computadoras están viendo antes que el hombre. Y de repente están saliendo una cantidad de signos y de figuras impresionantes. Sí, signos extraños que se desconocían hasta que, gracias a los satélites y a estos programas que tenemos ahora todos en nuestra casa para poder investigar por nuestra cuenta desde el aire, están saliendo a la luz muchos símbolos que no sabemos si eran de civilizaciones extrañas, de civilizaciones desaparecidas, porque también se ha puesto en duda, ¿no?, con los hallazgos en cuevas de huesos que no identificaban muy bien si eran humanos o eran más homínidos que humanos. O un híbrido. O un híbrido entre ellos, con lo cual esto que estamos hablando de los almas es que perfectamente podían haber vivido en otras partes y perfectamente podían existir. Había personas que habían escrito a Cuarto Milenio, a Milenio 3, mandándonos fotografías aéreas de auténticos seres humanoides rarísimos en diferentes partes del mundo que vieron hacia los cielos. Y Marruecos, una de ellas, nos habían mandado últimamente unos petróglifos muy raros y se veían no solamente esos seres como con una especie de escafandra, sino también una especie de naves voladoras. Muy raro, la verdad es que se están descubriendo muchas cosas en muy poco tiempo que plantean serias dudas a si todo lo que históricamente está escrito y reconocido por la ciencia puede cambiar. Ahí quedan las pistas, los datos, y es curioso porque en esta zona y en este programa hemos hablado de aquel hueso perdido y piezas dentales de la niña o mujer X de Denisova, que no era ni Neandertal ni era de los cromañones o Homo sapiens sapiens. Estamos en una zona donde queda ese mito lejanísimo de híbridos. Y no solo eso, en el informativo lo escuchábamos, se encuentran útiles, y esta noticia que pasa sin pena ni gloria, se encuentra un taller de pintura con lo que significa eso a nivel cerebral, de concepto artístico. Taller de pintura 100.000 años. Eso es irse 3 veces más atrás en el tiempo de lo que se supone en, digámoslo así, el desarrollo cerebral del hombre y el inicio del arte. El inicio del arte es tan importante, significa tanto para lo que es ser humano, que ya 100.000 años empieza a ser muy incomprensible. Llegará el día en que empiecen a descubrirse cuevas pintadas hace 100.000 años, y entonces el problema va a ser descomunal. Pero en esa tierra indagan en la prehistoria nuestros amigos, Pablo, y hablabas de prácticamente pinturas tipo Tassili, grabados tipo Tassili, dioses que parecen extraterrestres en esa zona. Exactamente, ahora no me acuerdo el nombre. ¿Te acuerdas el nombre de la zona de los Petroglifos? Al-Baktash. Kalbaktash. Kalbaktash, ¿no? Era una zona sorprendente que, bueno, habíamos visto anteriormente, ¿no? Como habíamos consultado en algún libro, ese lugar, porque decían que era una especie de pequeño Tassili, como el de Argelia. Y dije, bueno, aquí tenemos que ir para ver qué tipo de representaciones hay pictográficas. ¿Cuál es la que te llamó la atención? La que te viene, pum, como una diapositiva. Sin duda, los diversos, como llamarlo, dioses marcianos, ¿no? del Altai, así como Haile Tassili, estos seres muy impresionantes, están muy bien labrados, hay uno que es muy grande, el principal, digamos, el jefe de estos seres, que los llaman también allí cabezas de hongos, tienen unas cabezas extrañas en forma de... Cabezas redondas en el África de antiguo... Bueno, del Sáhara, de la antigua meseta del Tassili, y cabezas de hongo. De hongo. Y hay teorías, y yo lo explico además en una entradilla que hicimos delante del paredón este, donde están estos petroglifos, de que posiblemente estén relacionados con antiguos cultos chamánicos con la ingesta de hongos alucinógenos, y estas criaturas podrían haber reflejado, digamos, ese momento o esas visiones tan extrañas, o vete a saber si incluso algunos de estos seres, estos chamanes, usaban cascos o digamos, máscaras en formas de hongos. O estaban también viendo otras figuras desconocidas. Otras figuras desconocidas. Y curiosamente, sobre todo este conjunto pictográfico muy bonito, como vamos a ver en Cuarto Milenio, imágenes exclusivas, yo nunca había visto esto en España, hay una criatura que asemeja un lobo, ¿no, Juan Antonio? Era muy extraño. Un ser extraño, ¿no? Después nos contaron que este lugar, Kalbaktash, es un lugar de poder, es un centro donde todas las culturas, desde la antigua de Afanáseva, Andrónova, después Karasuk y después los escitas, habían ido a grabar sus propios petroglifos. Lugar de poder. Con un respeto a los anteriores. Y ahí se mezclan, nos decían, mira, este carro corresponde a los escitas, pero esto es mucho anterior, es a lo mejor de 1000 años antes. Se sobreponen imágenes. Nos encontramos de nuevo con el gran enigma de la antigüedad. Lugar sagrado, pared sagrada, puede estar todo el entorno sin pintar o grabar, y todos en el mismo sitio y respetando lo anterior. Como un puzzle que hay que hacer en un sitio por algo, quizá porque la piedra responde ahí. Efectivamente, pero además, si nosotros nos leemos nuestros propios libros, los que nos han dejado los griegos, por ejemplo, tenemos indicaciones sobre lo que podía estar dándose ahí. Me acuerdo que este lugar extraño, Kalbaktash, se encontraba en la ladera rocosa de una montaña. No muy lejos de ahí había un grupo de buitres gigantescos. Yo, de verdad, no los he visto de ese tamaño jamás. Y me recordaron a los famosos grifos. Los grifos que en la antigüedad guardaban el oro de los escitas. Y esos grifos, contra esos grifos, luchaban los llamados arimaspos. Los arimaspos que describe un gran historiador, como es Herodoto, citando a otro, Aristeas, que había presuntamente estado por esas zonas. Esos arimaspos eran gente con mucho pelo, cíclopes, con un solo ojo, y que eran los mejores jinetes. Entonces, hay algunos autores, incluso científicos, algunos arqueólogos, que equiparan la leyenda de los arimaspos a la de los yetis de esta zona. Los yetis que luchaban contra los grifos que guardaban el oro, que es el equivalente al inframundo. De nuevo, entramos con la leyenda de un lugar que se pasa, un lugar por el que se pasa a otra dimensión. Un lugar de trascendencia y que vamos a seguir visitando con vosotros. A la vuelta de las noticias, que está pasando muchas cosas, pues lo que hacemos es seguir rumbo al Altai y luego a Voronezh, ni más ni menos. Y hablar de pirámides negras, ¿es posible? ¿O pirámides donde ocurren anomalías geomagnéticas? Yo en mi vida he oído hablar de esto. Las pirámides de los escitas en el Altai. Y buscaremos leyendas e iremos a ese parque un tanto sórdido y peligroso hoy, donde ocurrió algo imposible que dio la vuelta al mundo, en Voronezh, año 89, con datos nuevos. Ahora las noticias y después regresa Milenio 3. Milenio 3.